son de la cacerola. Arrancamos el capítulo 148. Da la casualidad que cuando hacen estas movidas cae jueves. Como arrancaste diciendo el son de la cacerola, pues es un programa de salsa, boludo. Podríamos hacerlo, o por lo menos tirar recetas, ¿no? ¿Vos decís? Me cago de hambre, hasta ahora, boludo, que no comí. Me empiezo a hablar de comida, no, me muero ya, te digo. Aparte un programa, imagínate un programa de radio que te tire recetas, ¿no? Como el programa de cocina, pero por radio. ¿Quién vole, por Dios? Buenísimo, tiran palabras, ¿viste? Como cortar en Julián y todas esas cosas que te digas, ¿qué mierda es hacer eso? Y claro, te lo muestro. Si no lo ves... Te lo muestro por radio, mira qué copado que soy, qué simpático. Bueno, gente, bienvenidos. Capítulo 148 de Pasar la Onda. Estamos en vivo y en directo, una vez más. Desde www.pasaronda.blogspot.com, que es lo que actúa de casa para nosotros, por lo menos en lo que es la web. Tenemos un programa, como siempre, cargado. La verdad me está molestando ya el ruido, te soy honesto. O tenemos uno justo acá abajo que está caceroleando a pleno. Ese me parece el problema, ¿no? Que es como un vecino que encima se escucha todo el eco de acá arriba, porque después no se escucha mucho más. Cuando para, no. Te das cuenta que no sigue después. Bueno, la cosa es que tenemos un gran programa para hoy. Nos va a estar visitando la gente de Mambo Limbo. Van a estar aquí los chicos, así como muy rápido, porque van a estar y al ratito se van a ir corriendo para hacer una presentación ahora en un ratito nomás. Así que los vamos a tener acá charlando con nosotros, tocando un poco, y después se van corriendo los chicos de Mambo Limbo. También, más allá de... el toque de la música en vivo, como le solemos traer casi todos los jueves, vamos a tener la cobertura de lo que fue la presentación de los chicos de Vito, que la semana pasada estuvieron con nosotros en Gier, hicieron la presentación de su disco Boleto de Ida, también tocó para Pipou, nos fuimos hasta allá, obviamente no podíamos faltar. Una gran fecha, la verdad, ¿eh? Muy linda fiesta se armó. Una linda fiesta, realmente, una linda fiesta. Más allá de todo esto, vamos a estar, obviamente, con la agenda para que sepan qué porchodronga hacer este fin de semana en lo que es materia a recitales. Por lo menos tenemos una linda agenda hoy, ¿eh? Hay de todo, hay conocido, hay no conocido, hay un poquito de todo en la agenda. Bastante variadita en los ritmos, ¿no? Lo que son las músicas, bueno, como generalmente traemos, ¿no? Que es la idea, ir pasando varios estilos. Pero bastante variado, me refiero hoy. Y me choco el micrófono también. Todo el mismo tiempo. Hay un micrófono delante de tu cara, negro. Tratá de no comerlo, porque sale caro. Sí, no, me lo he puesto con la nariz. Como... ¿Lo querés aspirar al micrófono? Bueno, sí. Como decía Nacho, nuestro programa se caracteriza básicamente por andar surfeando de alguna manera los diferentes ritmos que nos atañen, sobre todo dentro de lo que es el espectro del rock y sus, digamos, derivaciones también. Antes que nada, me quiero presentar. Mi nombre es Cristian Devoto. Quiero agradecerles por estar del otro lado de la computadora, ponele, ¿no? Poniendo el oído atentamente a los parlantes. Sí, podés estar cocinando, podés estar jugando a un Jenga, no sé, podés estar haciendo lo que quieras, podés estar caceroleando y escuchando el programa también. Esa es muy buena, es muy divertido. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, quien hablaba es Juan Ignacio Miranda, quien está en la conducción y en los controles. Muy buenas noches, gentes. Bueno, la cosa es que más allá también de traerles la agenda, vamos a estar con las noticias, contándoles un poquitito del mundillo del rock. Y también tenemos la sección clásica de Esta Onda No La Tenías. Ya saben, covers, temas diferentes, siempre a la manera de Pasar Onda. Negro se encarga de traernos ese detalle musical para nuestro programa, ya al final de la columna, digamos. Hoy viene bastante variadito, ¿eh? Hay unos altibajos muy interesantes, te digo. Bueno, vamos a ver qué nos trae Esta Onda No La Tenías. Se van a poder comunicar con nosotros a través de lo que es nuestro Facebook, www.facebook.com/pasalaonda. Allí se comunican con nosotros. El Twitter es @pasalaonda. Y también tenemos el mail, ¿por qué no? Ya que estamos, le agregamos pasalaondafm@gmail. Quiero agradecer a la cantidad de bandas que se están comunicando en la semana para mandarnos material. No dejen de hacerlo, eso va directamente a la rotación 24 horas que tiene Radio Pasar la Onda, 100% música, sin caretas. Primordial el tema del material, ¿no? Para que quede sonando en la rotación de la radio, ¿no? No se olviden de eso, solamente la data. Claro, no solo la data, sino manden el material, por favor, porque si no, esto no suena. Hay 300.000 canciones sonando, dando vueltas, y una de ellas va a ser la que va a arrancar en nuestro programa. Y son nada más ni nada menos que David Bowie y Mick Jagger haciendo Dancing in the Street. Bienvenidos. Calling out around. dijo que es un buen detalle. Que te da aliento, no quiere verte en la calle. Trata siempre. Reggae Music, venimos de David and Mick. Y ahora pasamos a lo nacional. Vamos con Vibración Reggae, que es la banda que está sonando haciendo Busca tu Camino. ¿Y por qué están sonando estos muchachos? ¿Ah? ¿Ah? Decime, ¿por qué? ¿Ah? Arrancó la agenda. Qué bueno que te arrancó la agenda. Qué lindo la agenda. Me quedé con el de Busca tu Camino. Es como que Busca tuca, me quedé yo ahí colgado. No sé. Bueno, siempre hay algo que lo lleva, Nacho, recurrentemente hacia esas cosas. Bueno, a mí también, pero bueno, yo medio como que me hago el boludo en un punto también. Bueno, gente, quiero mandar un saludito antes que nada a mis compañeros de laburo ahí, a Dorita, a Juanma, a también a Andreita, un gran saludo. Vamos a mandarle también a Gonza, a toda la gente del Radio Taxi, Ivana, también un gran saludito para que después no me caigan a pedo, ¿viste? Es entendible, se te entiende porque después me caigan a pedo. Yo voy a mandar saludos, pero más adelante. Ahora no, porque tengo ganas que me caigan a pedo. Porque dicen después me acuerdo que no voy a mandar saludos ahora. Después. Por ahora no. Sí, bueno. Me acuerdo. Chúpenla. Está bueno mandar saludos, está bueno. Están escuchando, loco, gracias a los chicos de Mil Euros de ahí del Radio Taxi. Y no paso la propaganda porque son unos manga de caretas. Esa es la verdad. Malditos putos. Bueno, no importa, eso son otras cosas. Volvamos a la agenda. Está sonando la gente de Vibración Reggae. Banda que hace un tiempo muy largo, les podría decir hasta casi 10 años. Me acuerdo que nos dieron un CD de la banda cuando estábamos yendo, entrando a un Pepsi Music día del reggae, me acuerdo. Mirá, qué memoria. Yo me acuerdo que me lo dieron, si no me equivoco, era la salida de La Renga en Vélez. No me preguntes por qué me lo asocio ahí, pero estaba haciendo de Vélez, me acuerdo, un recital. Bueno, podía ser de Viejas Locas también, quién sabe. La cosa es que van a estar tocando en el Oeste. Arrancamos nuestra agenda de viernes mañana y en el marco del Festival Ganja Fest 2... van a estar tocando junto estos muchachos de Vibración en Flower Power. O sea, todo más que sugerente, ¿no? Que quedan en la colectora de Gaona Norte, 2515. Desde las 10 de la noche va a estar esta banda buscando su camino. Lo que dentro tuyo esconde. Ese talento lo puedes demostrar. Creo que nos hemos cansado realmente de alabar a esta banda que es Holy Peavy, en este caso haciendo Hot Neighborhood. Y van a estar tocando en Niceto Vega 5510 en Capital desde las 21 horas justamente mañana. Nos hemos cansado porque es una banda que realmente suena muy pero muy bien. Hace muy poquito les estuvimos contando del recital que dieron en Maquena, pero porque siempre hay un pero. Se mudaron dos cuadras ahora, ¿viste? Claro, ahora se van más cerquita. Se ve que de Palermo no se mueven los chicos de Holy Peavy. No los he visto mucho tocando por otros pagos, por lo menos en un tiempo largo, ya sé. No, yo si los vi alguna vez que fueron tocando fue en el sur, por el lado de Lanús, bueno, ya por sus verdaderos pagos, digamos, de la banda. Pero más allá de lo que es Capital o Oeste o Norte. Uno Oeste no recuerdo de Holy Peavy. Puede ser que hayan tocado en alguna otra ocasión. El tema es que los chicos iban a estar formando parte de Ideas en el Estudio. ¿Qué es Ideas en el Estudio? Es un programa que arrancamos a hacer hace un mes. Tuvimos como primer invitado a los chicos de Eruca Sativa. Y para esta ocasión, en un principio la idea era que con Holy Peavy, bueno, no se terminó dando, quedamos para después de Niceto, pongámosle, digamos, de alguna manera, y la cosa es que terminamos haciendo el segundo programa con los chicos de nada más ni nada menos que La Perra que los Parió. Hoy mismo, al finalizar este mismo programa, vamos a estar estrenando el adelanto del programa, del segundo programa, así que lo van a poder ver a partir de las 12 de la noche, van a poder ver el adelanto de La Perra que los Parió en Ideas en el Estudio. Imperdible. ¿Se viene completito como el anterior con Eruca? Se viene un adelanto que te va a dejar ahí esperando al 2 de mayo. El 2 de mayo va a ser justamente el día que estrenemos el programa completo, ya el segundo episodio de Ideas en el Estudio, y ya estamos armando el tercero. Muy bien, esto es producción, ¿no? Esto es producción, y sí, gente, y sí, ya estamos en 3 años y medio de esto. ¿Qué se piensan? Les cuento un poco para el que no lo tenga. Ideas en Estudios es una entrevista filmada a 2 cámaras en un estudio que es justamente La Pachera. Les recomiendo a todos que se acerquen porque es un lugar que está muy, pero muy bueno. Queda ahí en Gorriti 3937. Muy buena gente, una muy buena se viene de Ideas en el Estudio. Iba a estar con el pibi haciendo este tema por ahí, en algún caso charlando de Hot Neighbor, por ahí, pero no está. Lo importante es que hoy tenemos Ideas en Estudio, el adelanto con La Perra que los Parió. Gente de Destiempo, seguimos en la agenda de viernes y vamos a hablar de 2 bandas que pasan la onda. Una ya la ha pasado, la gente de Zetas Rojas, que va a estar tocando junto con la gente de Destiempo, que dentro de un tiempito, en junio, vamos a estar transmitiéndolos en vivo y en directo en el ciclo Pasada Onda por los Barrios, que está vigente, ya arrancó con Todo Vuelve en el Roxy. Y ahora, la semana que viene, esténse atentos porque se viene un nuevo Pasar a Onda por los Barrios con música en vivo y en directo. Destiempo es una de esas bandas que va a estar junto con nosotros. Vamos a estar trayéndoles su material en vivo y en directo cuando toquen en Espacio Musical Greens ya para el mes de junio. Pero antes van a estar tocando junto con los chicos de Zetas Rojas en Escape. Ponele, ¿no? Sí, como que con el nombre no se mataron mucho, ¿no? Pusieron Escape como la banda, se puede decir, escrito diferente, E-S-K-P-E. Claro, no sin, con la E sin y con 2 E, digamos, ¿no? Escape. Claro, porque es el principio y el final, la banda es sin las 2 E. Bueno, en este caso, este lugar queda en Maipú 3825 en Olivos. Nos vamos para Zona Norte ahora. Desde las 10:30 de la noche van a estar sonando ahí los chicos de Destiempo y Zetas Rojas. En este caso, los escuchamos a los chicos de Destiempo haciendo Funk You. Un poquito de funk. Thank you. música enfocada en proyectar buena intención. Música y esencia para estimular el valor de la conciencia. Criticando a la maldad y el ego, rechazando siempre al falso apego. Música de amor, qué buena banda realmente. Estamos escuchando a Avanti Esperanza, en este caso haciendo música de paz, que a mí particularmente me llevó a una paz. Arranca así con una pasividad, ¿no? Con un aquietamiento. Con un aquietamiento, mira, bueno, Nacho sigue inventando palabras. No, tengo acá un diccionario propio. Después sí que te lo fotocopeo. Así le manda foto. Dale, fotocopiáselo y mandáselo a la Real Academia. Por ahí te aceptan un par de palabras. Es plata, quién sabe. Español nacholés. Bueno, la cosa es que Avanti Esperanza es una banda realmente muy interesante. Se formó en España esta banda. Luego vino el cantante hacia nuestro país. Retornó a nuestro país y armó la banda. Más que nada con músicos, porque habían sacado un primer disco, más que nada hecho con samplers y con colaboración de muchos músicos, como la gente, como Cachafaz, por ejemplo. Y en su momento, cuando volvieron al país, hicieron el disco este que se llama Palabras que son misiles. Una muy buena banda, una banda para fiesta. Y justamente en ese marco van a estar este viernes en el Salón Pueyrredón, que queda en Santa Fe 4560, en lo que es Capital, tocando nada más ni nada menos que con Ciudad Vitecos. Desde la medianoche, una fiesta como para no perdérsela realmente. Lindo para el viernes, ¿no? Un arrancar con una fiesta así, después te levantás el sábado y así como te levantás, entras a la página de FM Moreno y escuchás Mundo Bullicio. Exactamente, a las 3 de la tarde hasta las 17 horas con la conducción del Tony. Vamos por el tercer programa. Ya el segundo programa marcó una impronta, marcó más de cómo es Mundo Bullicio realmente. Como que vamos sacando de a poquito, viste, como viste cuando te vas de vacaciones, que empezás de a poquito a sacar la ropa, viste, hasta que pase un quilombo arriba de la cama, que ya todo el descontrol que se viene después, ¿no? Pero que arrancás de a poquito a desordenar, viste, así de a poquito vamos metiendo la patita, digamos. Nos vamos soltando, estamos hablando del programa que tenemos junto con Javier El Tony Ríos, quien les habla, y Juan Ignacio Miranda desde FM Moreno, que sale los sábados, perdón, ya me estoy confundiendo. Desde FM Moreno 90.1, lo pueden encontrar también por internet. Y ya vamos a estar subiendo, vamos a estar actualizando nuevamente los programas. Estamos con un pequeño inconveniente técnico como para subir los programas, porque cada vez se va limitando más la libre información a través de internet. Y bueno, hay que empezar a buscarle otra vueltita más. Lo importante es que este sábado, en el marco de la fiesta Biri Biri, podés escuchar este tema de Avanti Esperanza que se llama Música de Paz. Tranquilidad y que lo escuchen de principio a fin. Proyectar buena intención, música y esencia para estimular el valor de la conciencia. Criticando a la maldad y el ego, oh no, rechazando siempre al falso apego. Reveladas se apuran a nacer, espejos de la ausencia son tus ojos que miran y no ven. Suena una vez más en nuestro programa Erucasativa. El tema es El Genio de la Nada, desde su último álbum Blanco, lo cual me recuerda que el primer programa de Ideas en Estudios, como les conté hace un ratito, fue justamente con los chicos de Erucasativa, así que pueden encontrar ahí toda la extensa nota que hicimos con los chicos, porque son gente que es tan lindo charlar con ellos, porque son tan libres para expresarse, que realmente a mí me dio mucho gusto, igual que con los chicos de La Perra, también una nota imperdible. de la nota de la perra. Gente, ya la van a escuchar. Hablemos de la Eruca ahora, ¿no? Que la gente la tiene ya más escuchada. Exacto, exacto. O somos malos si decimos, hablamos de la nota de la perra. No, es que la de la nota de la perra tienen que ver hoy el adelanto, empezar a ver el adelanto y quedarse con un poquito de ganas para el 2 de mayo que vamos a estar estrenando aquel programa. El primero fue justamente, como les decíamos, con Eruca Sativa. Se puede ver, obviamente, en nuestro canal de YouTube, Pasar la Onda TV. También se puede ver en lo que es Crea 2 Producciones. Gente con la cual les mando un gran saludo. Estamos laburando a pleno. Se sumó también Paprika, otra productora, en este caso del amigo Pac Bass, Andrés Bass, que están también laburando con nosotros. Se va sumando gente a Ideas en Estudio. ¿Le ponen el condimento? Sí, ellos son los encargados de poner esos tenores. Nacho me mete en esas cosas que no sé cómo salir, pero lo importante es que Eruca va a estar tocando en Santana, y no solo toca mañana viernes, sino que también toca el sábado. Meten doble fecha, probablemente el sábado me dé una vuelta ya por Santana. Le mando un gran saludo a Dani Angelotti, un grande, como siempre lo nombramos. También a Félix, un gran abrazo para él. Obviamente para los chicos de Eruca Sativa, que son realmente una masa. También a Jessica de la prensa de los chicos de Eruca, y a Pablito, que es el manager de los chicos. Van a estar tocando en Santana, que queda en Avenida Presidente Perón 414, y el viernes tocan junto con la gente de Aura y Nia, y el sábado junto a Sátiro, una banda muy muy amiga acá de lo que es Pasar la Onda, básicamente. También va a estar tocando Frida e Incuria. Esto arranca a las 8 de la noche, y por lo que tengo entendido esto revienta, porque las entradas ya están casi agotadas. Así que El Genio de la Nada, escúchenlo, y si quieren pueden ir viernes y sábado a verlos en Santana. Estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, dijo Radio. Pasa la Onda, el verdadero significado del Lander. Está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Primera fecha para lo que es el sábado, la gente de Josefita, en este caso haciendo A Bailar Igual. Yeah. Bailar, bailemos todos. Josefita es una banda que hace un tiempito fuimos a ver, recordábamos recién fuera del aire con Nacho, veo que se habían enojado un poquito con nosotros porque dijimos lo que pensábamos, que básicamente es lo que hacemos en nuestro programa, que habían tenido un show en su momento que no nos había parecido la gran cosa, y lo dijimos, básicamente, y no le gustó mucho a los chicos, pero bueno, la verdad es que acá no se deja de pasar la onda según gusto musical. No, es que la música es cuestión de gustos, ¿no? El gusto, no sé, no hay parámetro que lo mida. Te puede gustar o no gustar, pero eso queda en uno. Exactamente, nosotros desde acá, obviamente como cada persona, tenemos nuestro gusto musical. En aquel caso no fue tan acorde, vimos solo un show. Yo siempre hablo de que hay que ver 3 shows por lo menos de cada banda, como para más o menos tener una idea realmente. En su momento dijimos lo que pensábamos y hasta que se den las otras 2 visitas vamos a seguir manteniéndola. La onda es que tocan junto con Síndrome de Peter, banda que tengo muchas ganas de escuchar, sobre todo por el nombre. Me atrae mucho el Síndrome de Peter. ¿Qué será? A mí me hace acordar a Peter, el de Padre de Familia. Uf, me lo imagino. Si tiene el síndrome ese, hasta las pelotas. Una locura debe ser la banda. Si es con ese Peter, ya me imagino que es una locura, ¿no? Si con esa impronta, debe ser totalmente divertido. Y también va a estar tocando la gente de El Mirador y Cándidos junto a Josefita en Circus, Avenida Florencio Varela, 1968, en la localidad de San Justo, justo enfrente de la Facultad de La Matanza. Desde las 9 de la noche va a estar sonando esta banda que te dice a bailar y bailar. Qué linda banda, cuánto hacía que no escuchábamos a los Curta. Eso te iba a decir, hace cuánto que no veo a Topo, que no veo a ninguno. Antes, en una época, Topo creo que ya iba al baño y corría la cortina de la bañadera y me lo encontraba al Topo, estaba en todos lados. Y hace rato era que no me lo cruzo ni nada por el estilo. Bueno, yo hoy justamente estuve hablando con él, hablamos del Topo, de que se Curta, que es la banda que estamos escuchando. Le mando un gran saludo al Topo, también a todos los chicos de la banda, que van a estar volviendo al ruedo finalmente. Y lo hacen en Fucking Bar, en el marco de un Bareto Fest, ¿no? El Bareto Fest es como que ya es... Era el lugar donde el Bareto, era un bar que quedaba en Devoto. Y los chicos se sentían... Era su casa, básicamente. Y bueno, después que cerró, empezaron a hacer los festivales. El año pasado lo hacían en Greens. En este caso, se van para Fucking Bar, que queda en Bonpland 2187. Y desde las 11 vuelve el punk balcánico a sonar en escena. Y la verdad que me pone muy, pero muy contento que así sea. Realmente una muy, pero muy buena banda. La de los chicos, los que se curta, que amagaron ahí con sacar un material que está dando vueltas por la red. Así que, gente, atenti a esta banda, es una muy, pero muy buena banda. Los chicos hacen, como les decía recién, hacen punk balcánico mientras va llegando la gente de Mambo Limbo. Bienvenidos, ¿cómo están, chicos? Estamos al aire, no puedo parar así de hablar, así que ahora los saludo personalmente. Y les contaba que se curta vuelve al ruedo. En este caso los estamos escuchando haciendo Chocolate, uno de los emblemas. Creo que en este momento, cuando suena Chocolate, cuando estás viendo a los que se curta, explota. Es el momento, ¿no? Es el clímax. Chocolatín, chocolatín, castillo. Hoy te queremos ver. Chocolatín, chocolatín, castillo. Hoy te queremos ver. Bajo la calle regalando risas. Chocolatín, chocolatín, castillo. Chocolatín, castillo. Vaga, nuestro programa hoy es un día de regresos, me parece, ¿no? Sí, como que estamos volviendo a las fuentes, se puede decir, de Pasa la Onda, los principios. Sí, Onda Vaga era una banda que antes pasábamos bastante seguido, ahora no sabemos por qué, ¿no? Es como que nosotros vamos eligiendo según lo que estamos escuchando en el momento. La empezó a pasar 678 y la cambiamos nosotros. Claro, dije, bueno, oficialista nosotros somos, tampoco somos contra, así que nosotros buscamos un medio, ¿viste? Porque se puede. El gris existe también, ¿eh? Gente, para todo el mundo, ¿no? Las cacerolas queremos llenas, ¿no? Para golpear. Claro, por lo menos que tengan algo de Morphy, ¿no? La cosa es que la gente de Onda Vaga va a estar en el XRL Club en Tribulato 447, que sigue a pleno, ¿no? Siguen trayendo bandas a dos manos y de calidad. Se está poniendo, ¿no? Va a haber que caer un poco, si no. Y hay que ver qué caer, sí, seguramente. Ya hemos ido hace un tiempito largo, me acuerdo que vi a Nati Combo y a Lika Sound System. Sound System de Arica, que me quedé así como diciendo, pará, yo me vine a ver otra cosa. Me imagino que te habrá encantado la fecha vos. Esto buena la fecha, pero viste cuando te quedás con la, decís, esto no es lo que yo vine a ver. Bueno, la cosa es que van a estar tocando allí junto a Maturana desde las 9 de la noche en el XLR, que sigue a pleno. Una banda que ha pegado masividad, ya podemos decir, ¿no? Sí, definitivamente. Onda Vaga, gente, es lo que está sonando en este caso, haciendo Joven. Bueno, es una banda joven, ¿no? Bueno, arriba, vamos con Onda Vaga. Encontrar una flor ideal, una quinta de pan, una armonía para despegar en frente, esquinas violentas, voy a caminar, pero no quiero caer jamás. Quiero seguir arriba. suena Ataque 77 desde su último disco, como la gente realmente de Ataque 77, porque el resto fue acústico, empezaron, se fueron para otros lados. ¿Cómo no me gustó si es acústico? Yo no voy a dar más mi opinión, yo creo que ya quedó implícita, ¿no?, como lo que dije recién. La cosa es que Ataque 77 va a estar en el marco de un nuevo Resistance Tour que va a estar haciéndose en el Auditorio Este, en Rivadavia 17.320, si no me equivoco, en el barrio de Aedo. Va a estar tocando Ataque 77 como cierre. Antes va a estar Bulldog, Utopians y otras tantas bandas desde las 16 horas. Un Resistance Tour que por lo menos viene manteniendo la esencia, ¿no? Sí, lo que tiene este es que hace una fecha en el Auditorio Este y otra fecha en el Auditorio Sur. El año pasado fue igual. ¿Sí? El año pasado hicieron primero, si no me equivoco, primero en el sur y después hicieron en el Auditorio Oeste. Ahora también, primero en el sur y después en el oeste. ¿Y cuándo fue la del sur? Es el viernes. Ah, mirá vos, bueno, hacen bien viernes y sábado. Resistance Tour en Auditorio Este sábado, como estamos en la agenda en este momento. El viernes te puedes ir a Zona Sur. Creo que repiten la misma grilla, si no me equivoco. No. Bueno, listo, me callo. Bueno, seguimos escuchando, ¿no? Te ligas, te ligas. Seguimos escuchando Ataque 77, días de desempleo. Escuchamos Ataque 77, ahora nos vamos a un ex Ataque 77, a la banda de Ciro Pertusi, que cambió integrantes, integrante, uno solo, Pichu Cerniotti, dejó la banda y van a estar tocando este sábado en el Teatro de Colegiales, en Álvarez Thomas y Federico Lacroce, de las 19 horas, y la particularidad está en que van a estar adelantando temas del nuevo disco. Con qué se viene, ¿no? Este CD como que al principio me costó, pero después me gustó muchísimo. Bueno, a mí me pasó al revés, a mí me encantó de entrada el disco este. De hecho, todavía lo tengo en mi celular, mira lo que te digo. Hay que cambiarlo, te digo. Sí, igual lo dejé como 7 meses, el chabón, un año lo tenía en el celular. No, la verdad que lo cambié y lo volví a poner de nuevo, porque es un disco que realmente a mí, me acuerdo, me gustó muchísimo. También hablamos con el batero en su momento, que jamás me acuerdo del nombre, es una cosa... Ray Fajardo. Ray Fajardo, tengo una negación con el nombre de Ray. Yo con el otro, no me acuerdo. Pero bueno. ¿Quién? ¿Cuál de los dos? El otro tercero famoso, digamos, de la banda. Bueno, no importa. La cosa es que los muchachos de Jauría hablaron en su momento cuando fue la presentación de aquel Jauría, homónimo, ¿no? El primer disco de los muchachos. Y tuvimos una nota muy copada, realmente Rey, un fenómeno, la verdad, un tipo muy, muy, muy sencillo. Y charló, accidentada había sido la nota, porque después la terminé grabando, me acuerdo, de por Telefónica, después salió al aire, una cosa media rara, pero bueno, los tuvimos a los muchachos de Jauría y ahora van a cerrar nuestra agenda de sábado haciendo Océano Anárquico. Tocan en el Teatro Colegiales desde las 19 de este sábado. estás escuchando Radio. ¿Ah? Radio, radio, dijo radio. Pasa la onda. El verdadero significado del under está acá. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ponele onda, boludo. www.pasalaonda.blogspot.com. Nah, ya te fuiste al bar. Pasada les comentábamos que se está haciendo el Morón Rock 2013 y esto tiene lugar en el Gorki Grana de Ituzaingó, que queda en Santa María de Oro y algo, ahí a una cuadrita de Rivadavia, un predio enorme, así que si vas para ese lado te ubicás al toque. ¿Viste dónde está la curvita de Rivadavia, donde vuelve a ser Rivadavia en el oeste? Bueno, te bajás del bondi ahí y estás a tres cuadritas nomás de lo que es el Gorki Grana. Y para el cierre va a estar sonando justamente a quien estamos escuchando, que es Baltasar Comoto, el guitarrista del Indio Solari. Virtuoso. Virtuoso, totalmente, sí, un crack el muchacho, que está cosechando una carrera solista, que salió con un primer disco a romperla. A mí no me convence lo que hace solista, pero este es un tema más fuerte, digamos, que encontré. Bien, el tema se llama ¿Quién sos? Y va a estar tocando también la gente de Sutil Stock, banda que ha pasado la onda. Han habido varias bandas en lo que es el Morón Rock. Esto va a ser el domingo, ya como cierre del Morón Rock. Tenés a la gente de Sutil Stock, también va a estar la gente de Mate Cocido desde las 3 de la tarde allí en el Gorki Grana, y cierra Baltasar Comoto. En un ratito nomás ya estamos con los chicos de Mambo Limbo acá junto con nosotros haciendo su acústico, charlando un poquitito con nosotros, pero todavía nos quedan dos más de agenda. Agenda, volvimos a lo internacional. En la agenda suena Israel Vibration haciendo wala wala. Lindo reggae para ir terminando el domingo. Banda legendaria, aparte van a tocar en un lindo lugar, ¿no? Van a tocar otra vez junto a los muchachos de Non Palidece. Estuvieron el jueves tocando justamente en el Teatro Colegiales. Recién lo comentaba acá fuera del aire. Y ahora van a estar tocando en el Estadio Pipa Tigre, que queda en Perú y Los Álamos, desde las 14 horas. Qué lindo terminar un domingo a pleno reggae. Esperemos que haya solcito. Imagínate ahí, estás ahí escuchando Israel Vibration encima. ¿Cómo se está poniendo Non Palidece con el Estadio Pipa Tigre, no? Y son de allá los chicos. Como son que, de Tigre. Pero ya lo pasamos en lo que va del año. Y dos, tres veces, te diría, ahí, el mismo lugar. Y mientras se mantenga el clima lindo, creo que es un lindo lugar. Aparte, está bueno que hayan construido un estadio, un anfiteatro en realidad, como para que toquen algunas bandas. Y el reggae siempre se presta, ¿no? Para el aire libre, el domingo. Y una fecha gratuita, obviamente, como es este caso, el de Israel Vibration, la banda jamaiquina, legendaria banda jamaiquina, que como otros tantos jamaiquinos, ha hecho raíz en nuestro país. Vienen y se plantan acá, se quedan un tiempito y después se van y vuelven al toque. Sí, saben que el reggae garpa acá en Argentina, todavía sigue garpando. Para mí cada vez menos, ¿no? Es como que se está viendo menos reggae. Es como que un momento invadió el reggae la escena y es como que había por todos lados. Sigue habiendo mucho reggae, no estoy diciendo eso ni mucho menos, pero es como que calmó un poquitito el momento. Ahora se está poniendo como más rock canción, digamos, ¿no? Sí, se está volviendo un poco al rock, me parece a mí. Gente, una flor de fecha, reggae junto al río en el Estadio Pipa Tigre, Perú y Los Álamos. Israel Vibration y Non Palidece desde las 14 horas, anteúltima de la agenda. En un ratito ya estamos con la gente de Mambo Limbo acá tocando en vivo y en directo. Nos quedan las noticias, nos queda la sección Esta Onda No La Tenías. Más allá de todo eso, nos queda la cobertura de Vito junto con Parapipou en Gier presentando Boleto de Ida. Y también queda Esta Onda No La Tenías. Sigue sonando Israel Vibration. Battle over me, what a deal, in the middle of the field, hey, walla walla walla walla, sleep and run, in a your market basket, they must try for your pocket, yeah, you them never know, just gonna haciendo Hombre en U, y es nuestro cierre para la agenda. Esta fecha es como que no hubo mucha prensa. Esta fecha me parece que es una fecha que no necesita tanta prensa. Y no, justamente no, porque están las entradas, tengo entendido que agotadas, por lo menos de anticipadas. Pero bueno, siempre se puede hacer una escapada a uno, aunque sea a la cola. Van a estar tocando en el Teatro Flores. Dos días tocan, viernes y sábado. Así que, perdón, sábado y domingo tocan ahí en el Teatro de Flores, en Rivadavia 7806, desde las 21 horas. ¿Qué les puedo decir de Divididos, no? Mucho para agregar de Divididos, no hay. Yo no los vi ahí en el Teatro de Flores, pero deben sonar muy bien en el lugar. Siempre lo revientan. Es un lugar que los muchachos les gusta mucho tocar. Creo que por acústica, ¿no? Lo que era el Teatro Fénix en su momento, tiene una acústica genial. Es que me parece una muy buena acústica con la banda como Divido, justamente, con esa potencia. Sí, que no eligen por ahí hacer recitales, es como que se han bajado un poco, ¿no? El hecho de hacer recitales muy, muy masivos. Salvo que sea por algo solidario. Me acuerdo de, justamente estábamos hablando recién del Gorky Grana, que el día 24 de marzo, que es el Día de la Memoria, estuvieron tocando el año pasado allí en el Gorky Grana, con creo que es el último recital así súper masivo. También estuvo lo de Figueroa Alcorta este año por el tema de las inundaciones, que estuvo tocando Divididos también allí. Y la verdad que más allá de esas presentaciones como para ayudar, no se los ve haciendo recitales muy, muy masivos. Tampoco es que están tocando mucho, ¿no? Últimamente están... No, están medio guardados, digamos, sí. Este año. Sí, sí, sí, pero bueno, igual también me parece que es una elección de ellos, ¿no? Por ahí también Moyo fue papá hace un tiempito, que es como que por ahí están en otro momento, ¿no? Creo que se vienen después, estuvo, ¿no? Cagando palos a la mujer también. Es como que por ahí están con otros kilómetros. Estaban, ¿viste?, ocupados. Estaban, y bueno, puede ser. La onda es que Divididos va a estar sonando en el Teatro de Flores y yo me haría la escapada, por lo menos, a ver si consigo una entradita o cómo me puedo meter ahí adentro. Aunque sea escucharlo de afuera. A los empujones, a las piñas, le pegas todo y pasás si corriendo. Lo que sí. Gente, hombre nu, última de la agenda. Mientras vos puedas ser vos, no necesitas perdón, ni de dioses ni titanes, no. Este mundo se convierte en luz, y los medios que... Este mundo se convierte en luz, y los medios... We'll be right back. Bring the Boys on. I didn't screw it up, did I? Okay, but here's another one I could screw up. What is it? Am I gonna do this by myself? Yeah, do it by yourself. Okay, well, I think I'll try it in a different key. I'll try it in the normal key. Yeah. If it sounds bad, these people are just gonna have to wait. Estamos escuchando ya a Mambo Limbo. Antes sonaba Nirvana haciendo The Man Who Sold the World. Y ahora estamos con los chicos de Mambo Limbo. Acá ya hemos escuchado el primer tema, que es, digamos, la intro del EP. Bienvenido, antes que nada. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo andan? Nombre, ciudad, y si no lo sabe, colegio también. Y por si las dudas, domingo. Ya me perdí, mira, nombre, Cristian. Muchas preguntas juntas, ¿no? Sí. Flores, bueno, Capital Federal. ¿Qué más venía? No hacía falta un orden, pero bueno, si querés ir manteniéndolo, estado de banda, ¿no? Digamos, participación en la banda. Voz y armónica. Bien, así está en serio, loco, así que relájense, vamos, relax, gente, tranquilo. Hablamos como estábamos hablando recién. Nosotros lo que siempre hacemos en las notas es hablar, y realmente la idea es que se hable así, básicamente, como somos gente, ¿no? Podemos charlar, ¿no? Caballero, bienvenida. ¿Qué tal? Yo soy Leo, toco la guitarra. Y aparte de tocar la guitarra, tocas la guitarra. Sí, está. Qué grande, boludo. Se poquito, ¿no? Se toca él también, sí. Bueno, son Gorrumini, así que tampoco vengan a tirarla como que... Seguramente eso sigue estando intacto. Che, en saxofón. Yo soy Lautaro y toco el saxo acá en la banda. Bien, che, y escúchenme un segundito, ¿no? Estuve leyendo un poquitito de ustedes. La banda arrancó hace poquito, podemos decir 2 años, más o menos. Este es el tercero, se podría decir. No. 3 años. ¿Y cómo arrancó? Porque estuve viendo... Lo que más me llamó la atención fue que una de las premisas para estar en la banda es el tema del compromiso. Sí, eso también influyó mucho, que cambiamos bastante de músicos, ¿no? Porque hacer algo comprometido, viste, te juega mucho en contra de los horarios y todo eso, como cambiar guitarrista, un bajista, pero bueno, nosotros seguimos acá. La idea era básicamente que decir las personas que vayan a estar en la banda, que realmente digan, bueno, vamos a poner las pilas, apostar un proyecto, digamos. Sí, sí, tal cual, que no sea, que sea más de un hobby, ¿no? Que no se queden zapar y nada más, sino apuntar a, bueno, grabar y salir a tocar por todos lados. Costó eso, ¿no? ¿Costó llegar a ese punto? El hecho de decir, bueno, encontrar a la gente, ¿no? Porque convengamos que más de una vez me han comparado las bandas con las novias, por ejemplo. Porque es difícil también, ¿no? Sí, sí, fue jodido. Fue jodido por el tema, ya te digo, el compromiso. Viste, que los que tienen que laburar, los que tienen que estudiar, que, viste, es jodido. Más que muy difícil vivir de la música. Sí, hay que entender que esto, más allá de ser un hobby, se tiene que tomar como un trabajo también en un punto, ¿no? Porque más allá que sea algo que trabajo, uno también no están cargando bolsas, ¿no? En el puerto tampoco. Pero sí necesita compromiso y sí decir, bueno, tal hora nos juntamos a tal hora. A tal hora, en tal hacemos esta movida. O sea, tratar de tener consenso entre ustedes y poder llevar adelante eso también. Ni hablar. Y aparte, digamos que ante ciertas situaciones es cuando realmente aparecen esos replanteos de realmente debo estar acá, más que por una cuestión musical, por, como decís vos, una cuestión de compromiso. Y bueno, como te contó Leo, ha pasado, y bueno, y los que estamos hoy, digamos, son los que tienen la apuesta firme, digamos, y absoluta, y quieren otorgar todo su tiempo en lo que es el proyecto, ¿no? El film Mambo Limbo. Bien, está bueno eso, está bueno porque es necesario el compromiso. Y hablando de compromiso, me trae vos la pregunta de compromiso, porque los vientos, digamos, suelen ser los que tocan vientos, suelen ser como más extra de la banda, ¿no? O extra en el sentido de que por ahí tocan con varias bandas. Vos dijiste, no, yo me quiero jugar con ellos. ¿Qué debería responder? Bueno, no, yo justamente, además de estar en Mambo Limbo, estoy en otras tres bandas, en otras dos bandas, una que es de ska, estamos Escabones, que somos muchos vientos y muchas bases, otra que es una jam de jazz, con la que estoy en mi colegio, y después también soy invitado en un montón, invitado fijo en otra llamada Vieja Veneta, que es una banda amiga, pero bueno, yo lo que cuando me metí en las otras dos bandas dije, bueno, tengo prioridad con esta banda. Y bueno, y después uno también va asumiendo responsabilidades con las otras bandas. Hoy ya tengo prioridades, por ejemplo, con la otra banda tengo prioridades igual que en esta banda. ¿Cómo es al momento de decir, bueno, tenés que compartir, diversificar los tiempos, ¿no? Decir, bueno, organizarte bien. Y sí, es complicado, porque encima, como dice él, todos estamos, estudiamos, tenemos un montón de compromisos. Una vida también, claro. De ahí yo sea de paso, ¿no? Y bueno, no, el primer lugar es, por ejemplo, yo ya sé que los lunes y los domingos ensayo con ellos. Y no hay chance, como también si me dijeran los miércoles a la tarde ensayamos, yo digo, bueno, estoy con la otra banda, no puedo. Es darle prioridad, yo creo que cuando uno está en más de unas bandas y está entusiasmado con las tres como estoy yo, es darle prioridad a las tres y buscarte los espacios y se puede. Se puede, o sea, tranquilamente podés estar en más de una banda a la vez y, sí, y tener el mismo compromiso. Sí, yo creo que sí, además personalmente yo creo que me nutro mucho de estar en una de estas que es más de rock. Si bien fusionamos varios estilos, es básicamente rock en su base. Después estoy con otra que es de ska y reggae y otra que es de jazz. Entonces, sí, vas adquiriendo conocimientos. Y eso lo notan también al momento de la composición. Se dan cuenta de que se van dejando ese espacio entre ustedes como para decir, bueno, a ver, pusimos por este lado, pusimos por el otro. Sí, ni hablar, es la idea de la banda, fusionar rock y experimentar por otros lados. Ahora ya tenemos más o menos una idea de tanguito, ¿viste? Y meter cosas distintas como para, como dice él, ¿viste? Vas creciendo también como músico, por eso está bueno. No. Está bueno estar abierto a eso también, ¿no? Porque por ahí decís, porque yo te hacemos eso. Nah, pluralidad, digamos, en la banda. No, y aparte está bueno porque cada uno puede aplicar su influencia y tiene esa libertad de expresarse musicalmente como más le gusta. Y en realidad mientras más diverso sea mejor, porque es, digamos, uno de los objetivos de la banda, sonar de una forma diferente que nos otorgue a nosotros una identidad. Que es muy difícil, ¿no? Convengamos que concretar una... El otro día charlaba justamente con los chicos de La Perra en el Ideas en Estudio, que se estrena hoy, el adelanto al chabón tirado al chivo que va por tres, ¿viste? Bueno, no lo puedo evitar, gente. No, bueno, hablábamos justamente de eso, ¿no? El hecho de decir, bueno, ellos decían que encontraron la impronta al disco anterior, como que realmente dijeron, bueno, esto es la perra que los parió, por ejemplo. ¿Sienten que están en ese camino? Sí, digamos que de todas formas lo seguimos buscando. Más o menos ya sabemos para dónde estamos volcados, pero tenemos recién 3 años de banda, un EP al aire y seguimos buscando, ¿no?, lo que es nuestro camino, pero sin embargo seguimos disfrutando, digamos, en esta búsqueda de mambo musical, ¿no? Bien, me gustó. Después vamos a hablar un poquitito de lo que es el nombre. Nada, vamos a hablar ahora. Contame un poquito del nombre Mambo Limo. ¿Por dónde lo explican? Y digamos que justo cuando estábamos decidiendo el nombre de la banda, se dio que yo justo había llegado a la madrugada y me puse a ver un documental del Limbo. ¿Te pegaste un viaje Marcatenaza? Ni hablar. Y al otro día estábamos optando por el nombre de la banda y yo tiraba todo tipo de combinaciones con la palabra Limbo, Limbo, Limbo. Y el ex guitarrista agarra y dice Limbo Mambo. Lo torcemos y decimos Mambo Limbo y nos gustó. Resulta que, bueno, tiempo después nos enteramos que existía un tema de Fito que se llamaba Limbo Mambo y por suerte quedó Mambo Limbo. Si no estábamos al horno, tenías que ver otro documental. Íbamos a hacer la banda cover de Fito. Imagina, boludo, no, la verdad que les estaría pegando en este momento. Nada, todo bien con Fito, me gusta mucho la música que hace. Pero, che, bueno, lindo, está bueno eso, me gustó, porque la leí, viste, y dije, a ver cómo llegaron, quiero que me cuenten la historia acá, cara a cara. Así que bueno, vamos a escuchar un poquito de música, ¿tienen ganas de tocar un ratito? Sí, vamos con Autoridad Grotesca. Autoridad Grotesca, contame un poquitito del tema. Bueno, es un tema que lo grabamos con el viejo de la perra y con varios invitados como el Collo de la Chusma, Fernando Martinaschi en el trombón, Cachi de Pena de Rock en la percusión, y bueno, es bastante completo. Era lo que estábamos buscando, que el tema explote y muestre, digamos, su potencial, porque la letra también trata un poco de eso, ¿no? Es una visión bastante crítica de lo que es la parte gubernamental, pero es bastante abierto, o sea, no va destinado a un gobierno o a una... A alguien en particular, sino a la clase gobernante, digamos. Claro, no va dirigido a un solo movimiento, sino a varios. Wow, todos los que son nefastos. A todos los que se identifiquen con esa bardeada, ponele, de alguna manera, ¿no? Bueno, gente, escuchamos a Mambo Limbo, estamos en vivo y en directo en Radio Pasa la Onda, capítulo 148, y hoy pasa la onda a la gente de Mambo Limbo. Solo la esperanza es quien nos va a resucitar. Un mundo suicida preparado para dañar. Las luces del cielo solo vinieron a apagar. Quiero que me digas que las cosas van a cambiar, porque así no puedo más. Así no puedo más, así no puedo más, así no puedo más. Vamos exigiéndole respuestas a este Dios, entre curiosidad y gran alergia a la convicción. Quiero soluciones para la sociedad de hoy, un planeta de día que han dejado ya sin sol. Tranquilo y te canto. mete el golpe es que el moretón luego se va. Hurgando en mi pecho sigue esa duda existencial. Falsos luchadores que solo intentan lucrar. Todos replanteamos con severa ansiedad que así no podemos más. Así no puedo más. Así no puedo más. Así no puedo más. Las guerras se iniciaron por la mafiosa religión. Son enredaderas viles de una gran conspiración. Nosotros nos quejamos como cual sea un dominó. Lo que todos soñamos es que haya algo mejor. El sonido en vivo igual es una cosa que a mí me puede, boludo. Me encanta que las bandas vengan a tocar en vivo, porque más allá de lo que podamos hablar nosotros, ¿no? Más allá de todo eso, cuando los escuchás tocar, te das cuenta por qué lado vienen. Este es un tema súper profundo, me pareció. Sí, digamos que es una versión igual mucho más light, digamos, del tema. Porque, digamos, cuando lo presentamos en el EP, lo presentamos con una fuerza totalmente diferente. Y digamos que toda esa fuerza, digamos, en lo que es la versión acústica desaparece, ¿no? Claro, sí, o sea, obviamente va teniendo otra fuerza, ¿no? Obviamente de lo que es en vivo, porque cambia, falta un montón de cosas, ¿no? Falta la bata atrás, falta un poco más de por ahí, como decís vos, la fuerza, ¿no? Pero creo que quedó bien clarito. Me gustó el tema de la protesta en sí sentida, ¿no? Porque creo que hoy por hoy hacer música nada más no es vamos a tocar, y bueno, está bueno que tengan algo para decir también. Y digamos que está bueno porque uno en realidad cuando afronta lo que es el fin de tener una banda, asume en parte esa responsabilidad, ¿no? De poder transmitir ya sea una protesta o mismo hablar de amor o de un montón de cosas que la gente está interesada en que se hable, ¿no? Son cosas que nos pasan a todos, ¿no? Como seres humanos. Ni hablar. Y aparte está bueno también esto de quizás, por ejemplo, tenemos un tema llamado 16 que, digamos, un poco la idea es, entre comillas, concientizar o por lo menos dar a entender cosas que suceden en lo que es la adolescencia, por eso se llama 16. Habla un poquito de eso, de que, bueno, de que hay crisis que son ineludibles, pero que está bueno afrontarlas porque nos enseña, ¿no? De alguna manera. Hablando de crisis emocionales, digamos, o de contexto en general. En todos los aspectos, porque hay una frase que dice: jamás estuve en planes introducir la política en tu vida, como también puedes llegar de una frase que dice: antes equivocarse sí sumaba y hoy en la cuenta es resta. O sea, tenés de todo tipo de... Son de inmiscuirse así bastante en la poesía, por lo que veo también. Ni hablar, digamos que no le quitamos valor, digamos. No, es fundamental. Recién me contaban justamente de este EP que tienen dando vuelta. ¿Habían ya grabado antes? No. Digamos que habíamos grabado, pero de una forma un poco más, entre comillas, artesanal. De ensayos y todo ese tipo de cosas. Pero así de estudio, bien hecho, no. y está bueno. ¿Y qué pueden sacar de esa experiencia nueva de haber estado en el estudio? ¿Qué es lo que más les sorprendió, por ejemplo? Lo que más aprendieron, es decir, bueno, porque imagino mucho tiempo ensayando, al momento de preparar un EP ya tenés que hacer una lista, tenés que meterte en más detalles. Sí, no, y además fuimos muy detallistas, ¿viste? Estuvimos muchísimas horas en cada tema, le dedicamos un montón de tiempo, eran, qué sé yo, irse a las 4 de la tarde y volver a las 2 de la mañana, 3 a tu casa, ¿viste? Yo me he ido a las 6 de la mañana del estudio de manejar y ser... Bueno, intentar ser perfeccionista también. Era nuestro primer proyecto, le queríamos poner todo lo que estábamos interesados en ponerlo, se lo pusimos y valió la pena haberse quedado, no sé, desde el viernes de las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana del sábado. Valió la pena porque sienten que el resultado final, digamos, es lo que estaban buscando. Sí, valió, personalmente yo detesto grabar, me di cuenta de eso. Ya había grabado antes con otra banda, pero había grabado solamente un tema o dos, y acá estar grabando directamente 6 temas que fue el EP, a mí se me hizo por lo menos muy, muy, no me hizo a mí solo, no, a todos se nos hizo muy, muy cansador. Pero bueno, cuando uno ve después el resultado final, cómo suena el EP. O sea, tuvieron que laburar y dijiste, nada, boludo, en serio, me decís. No, sabía que iba a laburar, pero bueno, uno después se va cansando, cuando ya vas por la quinta toma de una parte de la canción decís, uy, la reputa madre que me parió. Pero bueno, no, después ver el resultado, escuchar el EP, toda la parte artística, la parte de diseño que la hizo Fede, que es nuestro violero, que no pudo venir, que es una parte de diseño muy copada. Y trataron de buscar un concepto, digamos, también con lo gráfico. Claro, no solamente lo musical, por eso tenemos, Fede se da mucha manía con lo que es el diseño gráfico. Y la tapa que hizo está genial. Buscamos la forma también de abaratar costos porque es un proyecto totalmente independiente. Y es la idea también de la banda. Por el momento ser totalmente independiente, y entonces estuvo muy bueno el tema de todo nuestro bolsillo, todo a pulmón. Y el momento, como me decías vos recién, me decías por ahora, el día de mañana viene un productor y la piensan. Se analizará, sí, pero por el momento seguimos contentos con esto de ser un movimiento independiente, y estar con lo que es esta autogestión, digamos, del proyecto, pero se analizará, ¿por qué no? No están las puertas cerradas. No, obviamente las puertas no las cierran, digamos, si viene el día de mañana un productor están dispuestos a escuchar, porque creo que también está bueno el hecho de tener otra idea fuera de la banda por ahí mismo. Sí, ni hablar. pero sí, me agarraste. Era la idea, te vi que estabas en otra y dije, no, este lo tengo a la nota, ¿no? Semilla y me colgué mal, perdón, llegó Semi. Bienvenido, Semilla, para que me muevo hacia allá, porque esto es así, comprimido, enero, bienvenido. ¿Cómo andan? Ahora sí, te extiendo la mano, ahí va. Bueno, Semilla, el manager de la banda, acá también, un integrante más, ¿no? Se va ampliando la familia a medida que va pasando el tiempo, ¿no? Hablar, nosotros siempre decimos que primero amigos, después colegas, y eso es algo inamovible. Pasa también en lo que es entre relación entre músicos, como también él, el que es la parte de manager, digamos. Y sí, siempre eso. Es necesario también en un punto para poder crecer, ¿no? Porque si no te limitás a estar con la gente que es solamente la banda, en un punto tenés un techo también. Y en cuanto a lo que es el EP, ¿no? Ustedes están subiendo. Yo vi la página, la verdad, muy buena página, me encantó, un laburo interesante. Viene también por el lado del violero. Es un amigo, Andrés, que es un amigo de Fede, que es diseñador gráfico ya de manera profesional, y la verdad que nos dio una mano muy zarpada. Y bueno, la verdad que estamos muy agradecidos con Andrés, se copó y el laburo que hizo fue muy zarpado. ¿Y ahí mismo se pueden encontrar los temas o no? Sí, nosotros estamos en muchísimas redes sociales, bueno, www.mambolimbo.com.ar, después tenemos Mambo Limbo Rock en Facebook, en Twitter es mambo-limbo, y en todos, dejamos a disposición si son cloud. La idea es que le llegue a la gente, digamos, ¿no? Compartir. Sí, aparte, digamos que siempre ponemos a disposición los temas, tanto en YouTube, que es una de las redes más utilizadas, y si no, bueno, también dejamos a disposición el EP para que lo descarguen de forma gratuita. La onda es que te escuchen, más allá de, o sea, no ponerse en el boludismo de decir, no, porque mi disco me llevó, Todos sabemos que el disco, hoy por hoy, es necesario como carta de presentación. Sí, ni hablar, pero como vos decís, o sea, se necesitan mucho las redes sociales para difundir masivamente, porque el disco también te limita un poco, pero... Pero si no lo tenés, no tenés carta de presentación. No, ni hablar, sí, lo hacemos, igual lo hacemos, viste, también, es muy artesanal todo, hasta las cajitas las hacemos nosotros y se escapó la pluma ahí. Estaba hablando de las cajitas y Y bueno, siempre tratamos de tener para, qué sé yo, vender, para, qué sé yo, esa plata después hacerla en remeras o mismo otra. Como yo siempre hablo de las bandas como que son una micropyme en un punto también. Sí, ni hablar. Financiamos absolutamente todos nosotros, tanto la grabación como todo, por eso somos independientes y por eso mismo lo vendemos los EPs para poder gastar esa plata en otras cosas, ¿no? Bueno, el paso de hoy, digamos, es presentar el EP, digamos, mover el EP y más adelante ya están pensando en grabar. Mirá, por el momento seguimos presentando este material, estamos lanzando, digamos, temas nuevos, pero de forma un poco más en vivo, sin grabaciones, en vivo. Todavía, digamos, lo que es encarar un proyecto de disco, estamos muy lejos, seguimos buscando nuestro camino, pero ¿quién te dice que en algún momento puede llegar a salir algún segundo EP o por lo menos alguna que otra grabación de lo nuevo? Se está usando mucho eso también, ¿no? De antes por ahí era, hacías un EP, después sí o sí tenés que ir al disco. Ahora por ahí se está pensando también el hecho de sacar dos EP, ¿por qué no? Y después, bueno, completás con un disco en DVD en vivo. Ni hablar, y aparte porque está bueno para la gente que vaya viendo y tenga a mano para escuchar lo nuevo que se está haciendo, porque si nosotros lo dejamos en el EP y seguimos haciendo 12 temas más nuevos y la gente los escucha nada más que en vivo, es como que después, no sé, te vas cebado y llegas a tu casa y querés escucharlos también. Ni hablar, aparte si están en vivo van a estar cruzados de brazos mientras suenan los temas nuevos. Claro, se tienen así todos mirando como diciendo, bueno, pero también es una opción, ¿no? O sea, no hay que descartar nada. A cada uno le puede gustar la forma que cada uno tenga. Chicos, ¿tienen ganas de hacer un temita más? Dale, vamos a hacer un cover que se llama Sin Salida de Cielo Raso, una sorpresita. Qué lindo. Raro tener covers, me encanta. Igual, les digo, me encanta tener covers porque también habla de una impronta de la banda también, ¿no? También es influencia. Bueno, sale cover. Rara vez tenemos cover. Hoy tenemos un cover de Cielo Raso. Más o menos, los muchachos. Bueno, Mambo Limbo en vivo y en directo en Pasá la Onda suena de esta manera. Vayas a donde vayas, la lluvia te va a alcanzar. Tienes que hacerte amigo de esta tormenta. Y si te ensucias con barro, los zapatitos de charol, ya fue total en la hoguera, todo se quema. Hay alguien que espera por vos más allá de este sol, más allá de la esfera. Desaparece la bruma, todo lo que fuga de la madre tierra. Pero vos sos tan veloz, sos superior. Dentro de cada bicho que camina, la realidad es la verdad que nos da esta mentira. Jugando a la vaca loca te vas a morir de pie. Ya fue total en la hoguera, todo se quema. Hay alguien que espera por vos más allá de este sol, más allá de la esfera. Hay alguien que espera por vos más allá de este sol, más allá de la esfera. Pero vos sos tan veloz, sos superior. Bueno, metimos un poquito de influencias ahí, ¿no? Bien, lindo, lindo, lindo, lindo. Qué lindo tema, por favor, como te lleva, ¿viste? Como que te va levantando a pleno. Che, y bueno, y estábamos hablando recién del EP, bueno, de influencia también, obviamente, ¿quién puede dejar de lado en este momento? Creo que ya es una banda emblemática, si los rasos de la generación que viene después de nosotros, que sería la de ustedes, en realidad. Pero bien, loco, y ahora se meten a, como decías antes, a presentar el EP. Y hoy mismo van a estar justamente tocando. Así es. ¿Dónde vamos a estar tocando, Chris? En Clara 20 Bar. La dirección me la acuerdo bien, pero bueno, está en las redes sociales. Vamos a estar haciendo una... A ver, vos sabés la dirección. Va con la dirección, vamos. Te la tiró a vos y dijo, ahora te la remo yo. En Carlos Calvo, 3737. Bien, ahí. Van a estar tocando, es una movida solidaria. Y hablar para recaudar donaciones para los damnificados por las inundaciones. Vamos a estar tocando con muchas bandas amigas, incluso va a estar La Perra que los parió, a Falta de Nombre Cualquier Cosa, Lo que no te dije, y bueno, y alguna que otra banda más que les pido perdón, no me acuerdo. No, suele pasar, la memoria creo que es una de las cosas que falla siempre en toda nuestra generación, ahí me incluyo en la generación de ustedes también, tampoco estamos tan lejos, creo que son 10 años de nada. ¿Cuántos años tenés? Yo 28. Tenemos 21, 22, tampoco. Sí, somos todos. Ahí está, me siento joven de nuevo, buenísimo. 18 también. Sí, también, sí, ponele, estamos todos cerquita. Bueno, lo importante es que están tocando, van a estar tocando en movida solidaria. Creo que es fundamental, hoy por hoy, como hablábamos antes, también es fundamental tomar parte, ¿no? Hacerse cargo, decir, bueno, podemos ayudar, ayudemos. Sí, digamos que nosotros siempre estamos a disposición de este tipo de movidas, siempre lo dejamos claro, en claro, que cuando haga falta vamos a estar, si podemos ayudar mejor. Y digamos que la idea es hacer lo que no hacen los de arriba, ¿no? O tratar de contribuir un poco con eso. Y digamos también es una sensación nutritiva para uno como persona también el hecho de colaborar y ayudar, ¿no? Es gratificante, ¿no? Nosotros, desde nuestro punto, humilde punto, nosotros hacemos radio. Obviamente estamos en la misma que ustedes, de la independencia, de tratar de remar, de tratar de pasar la onda. Justamente la idea es esa, ¿no? De que, como llegó hoy Mambo Limbo, han llegado otras, no sé, como otras 100 bandas por lo menos, y la idea es justamente eso, ayudarnos, darnos una mano entre todos. Y nosotros solemos meter siempre en lo que es la agenda fechas solidarias, porque por lo menos, aunque sea con meter un mínimo grano de arena, es la idea de colaborar. Sí, es fundamental. Nosotros, nuestro lugar, que es tocar, por lo menos dentro de lo que es la banda, lo podemos hacer para ayudar, es de tocar, ¿no? También el 30 de abril vamos a estar en José C. Paz, en otro recital solidario. Si alguno quiere venir hasta José C. Paz, buenísimo. No sabes el alcance de esto, no tenés una idea del alcance de esto. Puede llegar a ser mucho, te digo, sinceramente, también puede ser poco. Ah, bueno, entonces la verdad que genial, si alguien está José C. Paz escuchando por internet, sería algo. Se puede venir, es el 30 de abril, vamos a estar, creo que a partir de las 10 de la noche. Sorba, ¿no? Chris. Sorba Rock, ¿es en que van a estar tocando? Sí, en Sorba Rock, también es una movida solidaria para recaudar alimentos o bueno, cualquier ramo solidario, digamos. Va a ser en José C. Paz, también con varias bandas que van a estar contribuyendo con la movida. Hay solidaridad, Mambo Limbo se prende. A mí me cabe eso, le mando un gran saludo también a la gente de Sorba Rock, que suelen organizar muy muy buenas movidas. Nosotros solemos también pasar fecha de los chicos. Realmente les agradezco. ¿Tenemos un mensajito? No, también tenemos otra movida solidaria, que es el 26 de abril en Plaza Rosay, solidario también. Es una... ¿Qué loco, cobren alguna entrada, boludo? No, eso lo dejamos para los shows en vivo. Bueno, será 20 horas en Avenida Córdoba de Junín, es en la Plaza de los Artesanos, si mal no me equivoco. Creo que sí. Y bueno, va a ser también un fin. Bueno, chicos, la verdad les agradezco honestamente que hayan venido. Y antes que nada, tengo que hacer una pregunta que le hacemos siempre. Este es el momento un poquito incómodo en un punto, porque comprometemos un poco, pero tenemos que hacerlo. Como les dije antes, el programa se llama Pasá la Onda. Y obviamente lo que les pedimos a todas las bandas es que pasen la onda a otra banda. Como hoy llegó Mambo Limbo, alguna banda que digan, loco, esta banda suena de la hostia, no me digas Red Hot Chili Peppers porque les empiezo a pegar a todos ustedes. No, digo, bandas que estén más o menos en la misma que ustedes, o bandas que les haya roto la cabeza, bandas de amigos, que le pasen la onda a otra banda. ¿A qué banda le pasaría la onda a Mambo Limbo? Y bueno, te podemos ofrecer la Simbata, una banda amiga, si no, los pibes de ¿cómo se llama? De... Para que me está haciendo... Se va acordando, Semilla. Tiraste, pasá la onda, Semilla, dale. Bueno, La Perra lo parió. Desindividuos, Simón Basta. Y lo loco es que la mayoría de las bandas que me van pasando la onda ya las conozco a todos, o sea, han venido todas, ¿viste? Como que... Más que nada, porque la realidad que la realidad de nuestra es mía, más que nada, que como tengo... son amigos míos, la idea es que los chicos se conozcan más también por esas bandas, ¿no? Sí, es como que hay todo, hay un movimiento que se está formando de Desinhibidos, como decías vos, también está Renegado del Viejo Mundo, hay un grupete que bandas de la chuma mismo, que son bandas que esa me la debes todavía, ahora que me acuerdo. Que son bandas que están más o menos en la misma que ustedes. No le puedo decir que estaría bueno que vengan, les decía a los chicos, es Vieja Vendetta, es una banda amiga mía, que de unos pibes que nos ya hicimos una fecha hace 2 años. ¿Qué hacen los chicos? Hacen una onda rock y intentan, su influencia principal es Dividido, Sumo. Está muy bueno lo que hacen, son muy buenos músicos. Y les voy a decir porque gasté la buena. Y si se bancan que vengamos 6 vientos. No sé, lo voy a pensar. Ah, sin Rufo, sí. Si se bancan que se vengan 6 vientos, con la otra onda mía de ska también nos encantaría poder venir. Bueno, siempre abierto. Acá ha sonado de todo, te digo, honestamente han tocado así bandas uno arriba del otro, enchufando bajo, enchufando viola también, hemos hecho varias cosas. Lo importante es de con lo poco hacer mucho, eso es lo que tratamos por lo menos de este lado. Chicos, muchas gracias por haber venido, muchas gracias por pasar la onda y se van a ir con un temita propio también, ¿no? Sí, vamos a hacer con Murga para el Barrio un tema movidito, de paso dejamos el chivo de nuestro manager Gustavo Alejandro Tamendi. Bueno, Mambo Limbo. Sí, Mambo Limbo y un bajo manager con 2N @hotmail.com.ar. Y bueno, el número de celular 1569-246336. Para vos, purrete, que eres un manager. Suena Mambo Limbo, ha pasado la onda. Nos queda mucho más todavía, gente. Nos queda la cobertura de Vito y la gente de Parapipou en Gier. Nos quedan las noticias, nos queda esta onda, no la tenías. Hay mucho más para pasar la onda. Suena en vivo y en directo una más de Mambo Limbo. Muchas gracias, chicos. Anoche tuve un problema difícil de solucionar. Se escapó mi caravana y la van en carnaval. Tu cara va desfigurada, siente el ruido de algún tambor. El alcohol va haciendo efecto, qué perfecto el descontrol. La murga se va sintiendo, el mambo toma otro color. El vicio copa mi sangre y la fiesta me empapó. La gente nos tilda de crotos, la primavera no se va. Quedamos algunos pocos picar para agitar. Todos van haciendo palmas, la esperanza no se fumó. Solo reclamamos calma y un país mucho mejor. ¿Quién dijo que aún no quedan chicos jugando en un portón? Y también en la vereda el mate nunca faltó. Thank you. While you repay, you know it's sad, but so. onda. Estamos en nuestro programa 148. Acaba de sonar la gente de Mambo Limbo en vivo y en directo. Estuvimos charlando con los chicos, la verdad que muy copados. Honestamente, en todas las notas debo ser repetitivo ya, ¿no? Pero a mí me gusta hablar de esto, entonces es como que no hay nota que no disfrute, honestamente. Sí, creo que tengo algún vago recuerdo, pero bueno. Alguno de los otros ha pasado. Pero el tema de las entrevistas, bueno, porque conocés, vamos conociendo a la gente, ¿entendés? No hablamos solamente de la música estricto. Sí, sí, se trata de, más allá de la música, también conocer a las personas que están detrás de esa música y de cómo piensan. Esa es la idea, por lo menos en cuanto a los acústicos. Les dije que quedaba mucho más. Bueno, no les mentí, queda mucho más. Arrancamos con la sección puede, digamos, arrancamos con la sección como para hacer un separador de alguna manera. Para hacerle, marcarle alguna diferencia, pero es todo lo mismo. Sigue siendo pasar la onda, en este caso el capítulo 148, pero ustedes ya saben, esto se extiende y bastante, se va a ideas en el estudio, se va a pasar la onda por los barrios, los recitales en vivo, y en este caso hablamos de noticias. Empezamos a escuchar por debajo a la banda del oeste, o en este caso ya la ex banda del oeste, lo que suena es La Zurda. Hay tantos sabores que lastiman y desangran el corazón. Resulta que esto es La Zurda, el tema que estamos escuchando en este caso. Es muy conocido este tema, ¿no? Lo habrás escuchado por todos lados realmente. Es Liberando Males. Un tema que a mí en su momento me sonaba a Calamaro. Me acuerdo que yo me la hacía Calamaro, pero no, es La Zurda. Es que es muy calamaresco el tono de la voz que pone. Sí, sí, ese sí, sí. Tema. Debe ser por eso, ¿no? Que me llevó a Calamaro. Bueno, la onda es que La Zurda es una banda, era una banda de lo que es Zona Oeste, y hoy por hoy anunció que se separan, que no van a seguir adelante con el proyecto por decisión de la mayoría de la banda. O sea, esto arrancó allá por el 97. Publicaron 3 discos, La Zurda, justamente el disco homónimo en 2003, Para Viajar 2007 y Acá y Ahora en 2010. Hace muy poquito habíamos hablado justamente de que medio como que había desaparecido La Zurda, y esta es la confirmación. Se habían frenado y que habíamos perdido el rastro, quizás. Y ¿hace cuánto? ¿Una semana? ¿Dos? Dos semanas, poner como mucho. Y bueno, ahora apareció esta noticia que finalmente La Zurda deja de existir como tal. Quién sabe, por ahí más adelante retoman con este proyecto, pero hay que ver lo que es de la que era la formación compuesta por Emanuel Yazurlo, que es el cantante, Juan Bruno, con quien tuvimos el gusto de hablar en su momento vía telefónica haciéndole una nota, y Leonel Macaluce, que era quien estaba en las riendas de la batería. No más La Zurda. No va a haber gente Liberando Males. ¿Qué se le va a hacer? Voy a suprimir toda agresión. Hear You. Qué lindo, Ozzy Osbourne haciendo Let Me Hear You Scream. Y es algo de lo que viene haciendo habitualmente Ozzy Osbourne. Todos sabemos de quién estamos hablando, el rey de las tinieblas, el anticristo fue nombrado en algún momento. Todos sabemos que Ozzy, lejos está de ser todo eso, lo hemos visto en TV un montón de tiempo desmitificando todo eso también. Yo pensé que esa era la parte que le había vendido el alma al diablo, justo. Ah, me parece que sí, bueno, sí, tiene un poco que ver con eso, pero ya se le decía de antes, negro, el rey de las tinieblas, y que había vendido el alma al diablo, sobre todo en la época de Black Sabbath. En la época que hacían, supuestamente, los rituales de magia negra, que no estuvo nunca comprobado, entonces. Es difícil comprobarlo, realmente. La onda es que, bueno, Ozzy Osbourne, como decía, a partir de aquel reality show, los Osbourne, empezó a cambiar un poco su imagen de tipo así, de las tinieblas y demás, y fue haciéndose cada vez una persona más normal, y como cualquier otra persona, sufrió una pequeña recaída. Estuvo tomando alcohol y su mujer Sharon le puso los puntos, como vimos todos en la serie, ¿no? Sí, es lo bueno que estuvo tomando alcohol y drogándose. ¿Por qué quejarse? ¿Por qué? ¿Qué es lo que hizo mal? No, no, bueno, convengamos que ya es un tipo grande, o sí. Está todo bien, puede seguir bardeando, pero creo que hay que ver cuánto aguanta y no estirar la pata. ¿Por dónde pasaría la droga, me imagino yo? No, tabique no debe tener más. Ya lo debe tener limado completamente. Bueno, la onda es que finalmente después de toda esta parafernaria de los últimos 18 meses que lo tuvieron en ese estado, justamente alcoholizado y drogado, qué cosas horribles, ¿no? Pero bueno, ahora finalmente confesó que lleva ya 44 días sobrio. Sigamos con la cuenta entonces, esperemos por el bien de Ozzy. Hasta que no grite. Escuchando lo nuevo de Pez. Esto es La Leyenda del Indomable. Resulta que los muchachos sacan nuevo disco que se llama Nueva Era, Viejas Manias. Al igual que hicieron en 2011, publicaron gratuitamente todo su nuevo disco. Y justamente La Leyenda del Indomable es el primer corte. Y justamente en ella está la colaboración de Sergio Rodman, el gran Cadillac, el gran Siempre Eterno, el gran Mimi Maura también. Un nuevo disco de Pez y suena de esta manera. Oh, supo deleitarnos largamente y ser uno de los padres del rock es este señor Chuck Berry, en este caso haciendo Roll Over Beethoven. Qué gran músico, la verdad, qué cabeza para poder crear esto que todavía no estaban en la época, ¿no? Y sí, se lo robó a Marty McFly. Con razón. El primo Chuck. El primo Chuck. Escucha eso, primo Chuck. Bueno, todos nos acordamos de aquella película, pero realmente fue uno de los padres, es uno de los padres del rock, Chuck Berry, y estuvo en nuestro país tocando en el Luna Park este fin de semana. ¿Qué pasó? La verdad es que lo han destrozado la crítica a Chuck Berry. Esa persona como para destrozar, sabes que no está al 100%, está lejos de eso. Claramente. No sé si es una persona como para destrozar, cómo lo han destrozado, porque me pasó que estaba boludeando, obviamente, en lo que es el Facebook, que dicho sea de paso, es www.facebook.com/pasalaonda, y allí se pueden comunicar con nosotros. Me encontraba boludeando, básicamente, en el Facebook, y me cayó una noticia del penoso show que brindó Chuck Berry en el Luna Park. Y de ahí calzó que al día siguiente hubo otra de Rolling Stone, hubo otra. Es como que hubo uno que tiró la primer piedra y salieron todos a acribillarlo. Porque bueno, evidentemente Chuck Berry ya es un hombre grande, ¿no? Tiene 86 años y parece que se olvidó partes de las canciones. Quiso meter riffs donde no iban, trastabilló más de una vez también. Y cuando terminó el show, aparentemente se lo llevaron a la rastra. Estamos hablando de todas opiniones que son subjetivas, ¿no? Me parece que, por un lado, era de esperarse también un poco de que no esté al 100%. Es que era sabido. Está viendo lleno de una persona de 86 años. Lo estás pensando. Mirá, cualquier viejo, por decirlo con respeto, ¿no? Pero me refiero a que cualquier persona mayor que tenga 86 años, y decime si lo ves con una guitarra arriba de un escenario que esté rockeando una hora, ¿cuánto puede durar el show? Sí, hora y media de show, pero más allá de eso creo que también tiene que haber, hay un grado de responsabilidad claro, en los familiares también, ¿no? Por el hecho de exponerlo a hacer un papelón por ahí en un punto también, ¿no? Me parece que desde la familia también deberían haberlo cuidado un poco más también. Es que quisieron fomentar el hecho de que vamos a sacarle lo último que le podemos sacar al viejo. Claro, bueno, es que básicamente ha sido eso y ahí es donde estuvo, me parece, el descuido mayor y la mayor pena, ¿no? Porque un montón de gente fue a verlo a Chuck Berry por ahí pensando que iba a encontrar al Chuck Berry de 20 años, cual era totalmente admisible que no fuera así. También, claro, flojo de la gente que fue a pegar un show también, un super show que haga todo el tipo, y estás viendo una persona mayor, como decíamos antes, y hay que ver cuánto estaban las entradas. Claro, bueno, ahí también hay un tema, ¿no? Porque si vos pagás una entrada, se supone que el artista tiene que estar todavía en condiciones de poder hacer semejante show, ¿no? También. Como que quisieron currar por varios lados, trayendo la figura que no está para hacer un show. Bueno, y a todo esto, la hazaña de muchos periodistas de rock les dio para que tenga guardia de archivo, que en un punto no me parece mal, pero estamos hablando de una leyenda del rock, que por ejemplo creó este tema. We'll be right back. el abuelo, el de los famosos Abuelos de la Nada, pero esto es previo a esa etapa. El tema se llama Octavo Sendero. Les recomiendo ampliamente escucharlo a Miguel Abuelo antes de los Abuelos de la Nada también, ¿eh? Es una muy raro lo que hacía, digamos, la forma de cantar, la forma de pronunciar, como que te repetía sílabas, pero armando la canción, ¿no? Muy con otros tonos, las sílabas en otros tonos. Claro, pero te metías la sílaba y quedabas como, ¿qué está haciendo? Y después, si te metías en la melodía, como que ahí dejabas las flayas. Realmente muy interesante, no vamos a descubrir nada diciendo, hablando del talento que tuvo Miguel Abuelo. Lo que les vamos a estar contando tiene que ver justamente con que ahora se propuso, digamos, la gente del gremio de trabajadores del subte y el premetro, y lo propusieron cambiarle el nombre a la estación Ministro Carranza del subte justamente por la de Miguel Abuelo. La verdad que por lo menos a mí me parece que es una muy buena iniciativa, porque obviamente más allá de que esto tiene un costado, un tinte político, como sabemos de lo que es el oficialismo, por lo menos en la capital federal, que busca obviamente con nombre tapar otras cosas, ¿no? Pero me parece que está bueno el reconocimiento y que es hora de que se cambien nombres que en su momento han hecho mal realmente a nuestro país, como es el nombre de Roque Carranza, que fue uno de los partícipes del atentado, el bombardeo a la Plaza de Mayo de 1953. La verdad que sí, me pasa perfecto. Igual lo que más me gusta es que están haciendo obras en el subte. Bueno, eso es importante, ¿no? Después de 10 años empezó a hacer algo, por lo menos va a cambiar un cartelito. Claro, le cambiamos el nombre, algo hicimos en el subte. La verdad que es merecido el homenaje, obviamente, a Miguel Abuelo, quien fuera en su momento vecino del barrio de Palermo, y en este caso le están haciendo un homenaje que también tiene, justamente a la salida de esta estación de la línea D, una plazoleta que se llama así, justamente, ¿no? Miguel Abuelo. Merecidísimo reconocimiento para un músico de la talla de Miguel Abuelo. Que debería haber más, gente. Convengamos que tenemos calles todavía como Virrey Cisneros, como Virrey Olaguer y Feriú, que son todas gente de potencias extranjeras que usurparon a nuestro país y usufructaron durante años y siglos e hicieron unas grandes matanzas. Entonces es tiempo de empezar a reivindicar a la gente que realmente hizo cosas buenas, no a la gente que hizo mierda y que está en monumentos y demás cosas. Me parece que esto es un buen ejemplo. No nos bancamos tanto el tema de la política, pero si sirve para tener un reconocimiento, me parece que es bueno. Como debería ser la gente que construye, tener reconocimiento, la que destruye, que pase en la historia, que no tenemos por qué recordarlo directamente. Que se borre de la historia. Bah, en realidad no, que se las borre, porque según la historia también vamos aprendiendo. De lo que pasó malo también hay que aprender. Que se recuerden los hechos, no las personas. Exactamente. Sigue sonando Miguel Abuelo desde acá. Estamos muy contentos con esta noticia y la verdad que nos parece muy bien. We'll be right back. Qué lindo, bien. Salí muchas veces hoy con el qué lindo, me doy cuenta, ¿no? Porque la música me gusta, no puedo negarlo. Qué lindo. Estamos escuchando a Vito, que estuvieron el jueves pasado junto con nosotros aquí presentando Boleto de Ida. Y estuvieron tocando también. Y resulta que ahora los estamos escuchando porque nos hicimos el viajecito a Gier a ver a los muchachos de Vito, que presentaban finalmente su disco, como decía recién, Boleto de Ida. Antes de ellos estuvo sonando la gente de Para People, banda que entre ellos son amigas. Realmente estoy muy pero muy contento de poder haber vuelto a ver a los chicos de Para People, porque son amigos realmente. Ya hay una relación que nos une desde hace un par de años. Y es como que reencontrarse con los chicos, la verdad que fue muy lindo realmente. Sí, y aparte fue en el marco de una fiesta, ¿no? Porque la gente estaba, todo el mundo de fiesta, iban a ver la presentación, había público de las dos bandas. Y lo que me gustó, que mucha gente se quedó. No es que hubo separación del público, no. Fue toda, la mayoría, una sola masa de público, digamos, que estuvo con las dos bandas observando los shows. Exactamente, y se quedó la gente porque también convengamos que el momento de hoy por hoy de Para People también es muy bueno, ¿no? Los chicos están grabando ya el segundo disco, disco oficial, ¿no? Porque ya habían sacado materiales antes, tipo EPs. Y está saliendo el sucesor de Virus Planetario, que según Mauro mismo, que es el cantante de Para People, se va a llamar Armas de Construcción Masiva. Y la verdad que me pareció muy peor la del nombre, ¿no? Armas de Construcción. Construyamos en vez de destruir, es algo de lo que por lo menos desde aquí siempre pregonamos. En cuanto a lo que fue el show, impecable. La verdad, le metieron mucha fuerza. El escenario estaban un poco comprimidos, ¿no? Y porque pasa que son una banda. Son como 8 o 9 los chicos. Eran como demasiado para lo que era el escenario, pero se acomodaron bien y pudieron mostrar bien lo que hacían. Exactamente, pudieron ponerle mucha onda y también entendiendo que la fiesta era de Vito. Entonces, creo que eso es un detalle también, ¿no? Porque por ahí la banda aprovecha cualquier ocasión que tiene para tocar como para hacerse ego por ahí. En alguna manera, ¿no? Tampoco es que es lo que buscan principalmente, pero los chicos sabían de la situación de los chicos de Vito, que del tiempo que les llevó grabar este famoso Boleto de Ida, y sabían que la noche estaba siendo precalentada por ellos. Y lo cumplieron al pie de la letra, eso realmente. Digamos como que se notó que era la banda invitada, pero no por eso hicieron un show menor. No, nada que ver, nada que ver, nada que ver. Hicieron un muy, muy lindo show. Y aparte de siempre la polenta de los chicos de Para People, para luego darle paso a los muchachos de Vito. ¿Qué contar de los chicos, no? Estaban en su salsa realmente, estaban felices. Estuvo huevo de Azteca Stupro ahí arriba del escenario. Los invitados que obviamente están en el disco estuvieron también allí en escena. Exactamente, fue una fiesta. Arriba, abajo, mucho cotillón. ¿Qué podés decir, Vito, cuando decís? Fue una fiesta realmente. Los chicos planteaban obviamente esto el jueves pasado cuando hablábamos. Y también se veía ver también que iba a ser una fiesta importante. Hubo alguna que otra cosita que por ahí a mí no me llevó a cerrar del todo, ¿no? Por ejemplo, el tema del horario, ¿no? El horario, se había dicho que iban a tocar a las 12, todos sabemos que esto se atrasa, pero en un momento llegamos como a la 1 de la mañana y las puertas estaban cerradas todavía. No creo que haya sido disposición de los chicos realmente, me parece raro. Y había mucha gente afuera realmente. La verdad que sí, porque esa gente cuando entró fue cuando se llenó, fue de grueso, sabía que estaba entrada. Me sentí como en un recital así, no sé, por ahí de estadio, ¿no? Una cosa así, decir, loco, dejá que la gente entre. Yo creo que esto, no sé, realmente no lo sé, pero creo que esto debe haber partido por la gente del lugar, que mismo tampoco no sacó las sillas del lugar. Creo que si hubiesen sacado las sillas, la fiesta hubiese sido, si bien fue una muy buena fiesta, hubiese sido aún mayor. Claro, pues lo que hacen es más como para bailar, saltar, y con mesas a un costado se complica. Es como que te sacan un poco de ese clima. Si no querés estar ahí apretujado o rompiéndola, ¿no? También. Claro, pues también quedás encerrado con lo que es la barra, que tenés la gente que va pasando por ahí, tenés que dejar paso, ¿viste? Para que la gente se pueda mover. Y no es lo mismo que con las mesas de otro lado. Si fuera una pared sola, quizás podés moverte un poco más. Más libertad. Claro. Lo que no entendí, por lo menos, fue eso, ¿no? El hecho de por ahí hacer que la gente esté todavía más cómoda, ¿no? Como para que pueda ir la fiesta. Insisto, creo que esto viene más que nada por el lugar, por cuestiones económicas, de decir, apretemos a todos y saquemos el jugo, pero realmente no lo sé, no puedo dar una sentencia firme. Lo que sí les puedo decir es que realmente se sacaron las ganas de encima los chicos y metieron un show increíble, recomendable. Tocan la semana que viene con Capanga, así que Vito para arriba, me parece. Nos vamos todos con Vito, decís vos. Agarremos el boleto de ida y sigamos. Donde hay continuamos al aire cuando son las 23 y 27 de la noche para nosotros. Por ahí ustedes tienen un par de segundos más, un par de segundos menos. Ustedes vieron cómo es esto de los usos horarios, ¿no? Ponele. Yo me quedé pensando, me escuché a Vito y me acordé que tenía que mandar saludos, ¿viste? Bien, bueno, para llegó que el momento. Me acuerdo solo, me acuerdo solo. Saludo para Tamara, que es amiga de los chicos de la Vito, por eso me recordó. También mando saludos para la gente del trabajo. Y para todos los que me conocen. Para todos los que me conocen, para los que juegan conmigo al fútbol, para mis compañeros de cricket. ¿Cuánto hace que no jugás al fútbol? ¿Eso te acordás todavía? Bueno. Como año y medio. Bueno, gente, vamos a pasar a nuestra sección, digamos, como suelo inmiscuirme en este tema, es el hecho de decir, esta es la sección que vas a descubrir algo diferente. Como en realidad es todo el programa, que es un poquito diferente a lo conocido. Y si estamos haciendo lo mismo que mucha gente, avísenme. Es que mucha gente hará lo mismo que nosotros. Yo pregunto, ¿quién fue primero? ¿El huevo pasa la onda? Yo creo que la gallina, pero bueno, no importa. La onda es que se viene, esta onda no la tenías, justamente. Temas raros, covers, en su inmensa mayoría, algún que otro original ha habido, pero siempre de una manera que en tus oídos va a sonar diferente. El primero es este que se viene, es un clásico del reggae y hasta de la humanidad, diría yo. Larga e intensa discusión sobre una palabra, básicamente, como es la redención. Les contamos que esto es Redemption Song, originalmente de Bob Marley, hecho en este caso por No Use for a Name. Linda versión, ¿no? Como panqueada esta violencia en este tema. Controversial. Controversial por lo menos. Pero musicalmente no te la esperabas ni a palos. Vamos a decir la verdad. Vos te dicen Redemption Song hecho punk. Vos decís, ah, boludo. Joder, no lo podés hacer bien. Y a mí me parece que sonó lindo. Queda muy bueno, la verdad. Queda muy bueno. Totalmente, totalmente. Redención, canción. Esta onda no la tenías. Y la que viene ni te cuento. We'll be right back. Calle usó mi cabeza como un revólver, en este caso más como un fusil, ¿no? Qué raro, ¿no? Como lo usó el tema. La verdad que sí, bastante violento. Como que tengo una especie, no sé cómo explicar cómo es esta versión, ¿viste? Como si es como punk, más tirando a gótico, ¿no? Gótico sí, no es la palabra, sí, pero tiene más... tiene una oscuridad importante. Claro, va por un lado más... Ella usó mi cabeza como un revólver más suicida, quizás, lo que es un punto más negativo. Sí, de hecho la canción original, que es de Soda Stereo, tiene ese tinte y la verdad que lo supieron... encuadrar lindo, la verdad que me gustó mucho. Y ahora nos vamos al último tema de esta onda, No la tenías, que por lo que me dijo Nachito, y lo voy a descubrir con ustedes, esto tiene una vueltita, un vuelto, un enrosque musical un poquitito más. Seven Nation Army. Find more a Seven Nation Army couldn't hold me back. They're gonna rip it off, taking their time right behind my back. And I'm talking to myself at night because I just can't forget. Back and forth through my mind, behind a cigarette. And a message coming from my eyes says, leave it alone. And a message coming from my eyes says, leave it alone. Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the hounds of hell. And a feeling coming from my bones says, find a home. Feeling coming from my bones says, find a home. I'm going to Wichita, far from this opera parade. I'm gonna work the straw, make the sweat drip out of every pore. And I'm bleeding and I'm bleeding and I'm bleeding right before the Lord. All the words gonna bleed from me and I will think no more. And the steam's coming from my blood, tell me go back. siempre en sus cabales. No tiene el perdón de Dios. Su vida no va por los carriles normales. Aunque te sientas mejor, no puede darte la cara para solo sentarte a criticar. Y si te midieran con la misma vara, no te creerías que es peor que vos. Con la sonrisa en la cara, como para cerrar algo que siempre tiene que terminar siendo divertido, que es lo que haces de corazón, ¿no? Esto viene así, esto es pasar la onda y nos estamos retirando ya. ¿Y cómo nos podemos ir? Con una sonrisa, como siempre. Porque todo lo que sale del corazón ya fluye con una sonrisa. ¿Salió como muy capuzoto eso? ¿Vos decís? Sí, viste, como que tienen esa parte que le meten ese costadito así como reflexivo, pero echando las pelotas. Sentimentalmente en chiste, quizás. Exactamente, no sé. Puede ser, bueno, son influencias, todas las tenemos. Ha pasado un programa de la hostia, gente. Creo que siempre termino en la misma conclusión de que sale un lindo programa. Honestamente, por lo menos lo hemos disfrutado. Ha pasado la gente de Mambo Limbo tocando aquí en vivo, en directo, charlando un poco, conociéndonos como debe ser. Sí, ¿no? Encima hoy tenemos un programa con un cierre de lujo, podemos decir, que no lo pudimos tener la vez pasada. Es verdad, es verdad, es verdad. Tenemos un deluxe ahí metido en el medio, porque también pasaron muchas cosas en este programa, pero siguen pasando cosas en Pasar a Onda. Y obviamente una de esas cuestiones tiene que ver con el Ideas en el Estudio, ¿no? Bueno, ya saben que esto es un nuevo proyecto entre la gente que crea dos producciones. Pasar a Onda, Paprika, la nueva productora de los chicos de Puck, surgida del oeste, claramente del oeste. Y también la gente de La Pachera, que es una sala de estudios que realmente se las recomiendo a todos porque es muy cómodo el lugar. La verdad que la gente tiene muy, pero muy buena onda. Y ya tiré el chivo de Gorriti 3937, que hace falta hacerlo. Bien ahí acordándote la dirección, ¿eh? Viste cuando no le tenía fe y dije, esta le va a costar un huevo. Se empezó a meter y dije, a ver, y la muy bien. ¿Sabés la cantidad de veces que pasé esa dirección? No te das una idea. Bueno, eso es producción. Bueno, también producir este programa que tuvo esta onda, no tenías con esos temas ahí realmente que hoy sorprendieron una vez más a por lo menos mi capacidad auditiva, que es lo que también tratamos de hacer, sorprenderlos un poquitito para que no escuchen siempre lo mismo. Hoy estuve bueno, no traje ninguna sorpresa así maquiavélica, así esas cosas que te parten la cabeza, decís que mierda estoy escuchando, no, saca esto. No, Nacho, no, Nacho. Claro. Sí, el cacerolazo, viste, lo hacía para que yo no ponga esos temas en realidad. Fue un cacerolazo, yo no quiero decir nada, me parece que fue un cacerolazo en contra de los temas barderos del negro realmente. De esta onda no la tenías. Más allá de todo eso, también estuvimos hablando de la gente de Vito y de Para Pipou juntos en la presentación de Boleto de Ida, las noticias, estuvo la agenda que les pasamos, varias fechas que si yo no me equivoco, y creo que en este caso no me estoy equivocando, nos pueden encontrar en lo que es nuestro Facebook, que es www.facebook.com/ Pasa la Onda. Allí pueden encontrar también las otras fechas que hay, que son muchísimas, gracias a Dios, las que nos envían a las redes sociales, y la verdad que lo agradecemos. Siempre le decimos también que tenemos el mail para que nos manden material, que todo entre en la rotación 24 horas, ¿no? Porque esto no es solamente el programa, no es solamente ideas en el estudio, no son los Pasa la Onda por los barrios, sino también que hay una rotación de música con mucha música y muy amplia. Tenés música de todo encima, ¿no? Tenés rock, reggae, tango, no sé, folclore, música étnica. Sí, tenés mucho grunge también, tenés mucho punk, tenés mucho darky, hay de todo. Son, ¿no?, etnias. Son etnias, básicamente. Nosotros le pasamos la onda a todos los que podemos y esperamos que... Y realmente estamos agradecidos por la vuelta, gente. Realmente es muy bueno saber que están del otro lado con un me gusta, con boludeces, luego que suman y te dan ganas de seguir pasando la onda. Qué es la idea. Para eso también creamos Ideas en el Estudio junto con la gente de Creados Producciones, como les decía recién, un laburo mancomunado, un gran saludo para Pedro, para María Belén, que laburan a destajo realmente, y sacamos un producto que hoy es el adelanto. Hoy les vamos a estar presentando a partir de las 12 de la noche, clavaditas, se habilita el video adelanto de la última nota que hicimos el jueves pasado con los chicos de La Perra que los Parió, en Ideas en el Estudio, con video a dos cámaras. Ya hubo un back de fotos circulando ahí por las redes y ahora es el momento del adelanto. Les vamos a traer este adelanto con los chicos de La Perra que los Parió, que hoy están tocando a beneficio. Esperemos que hayan podido recaudar mucho. Esperemos, ¿no? Esto de cual sigue, no sé hasta qué hora estaban. No sé si viene para largo o viene para, no sé, mira, tipo 2-3. La cosa es que había muchas bandas tocando, entre ellas la banda que estuvo aquí hoy. Aquí hoy la gente de Mambo Limbo y también La Perra que los Parió, que es de quien estamos hablando en Ideas en el Estudio. Ya vieron el primero con la gente de Eruca Sativa. Hubo una muy buena repercusión, realmente llegamos a un montón de gente, la verdad no pensamos que iba a ser tan buena, les agradecemos por eso. Y ahora les brindamos el adelanto. Obviamente, de otra manera, no podemos cerrar el programa. Un cierre deluxe. Totalmente, deluxe. Los vamos a estar esperando el jueves que viene nuevamente en nuestro programa. El sábado vamos a estar en Mundo Bullicio por FM Moreno 90.1. Así que si quieren escuchar algo diferente, algo que habla de nuestra realidad también. Mucho de nuestra realidad. Un programa que hablamos, que no estamos tan en un delirio místico como teníamos antes, ¿no? Estamos más pulcros, podemos decir. Vamos de a poquito. Como en rehabilitación, podemos decir. ¿Viste cuando entras un laburo, negro? Cuando haces el laburo sos un jamón, viste, vas así, todo re bien vestido, a la segunda, tres meses, vas cambiando la zapatilla, la pincha, te vas haciendo más vos. Vas mostrando, viste, diciendo, bueno, hasta que puedo, vas haciendo las puertitas, ¿no? ¿Hasta dónde puedo llegar? Te vas inmiscuyendo, y bueno, de eso sale Mundo Bullicio los sábados de 3 a 5 de la tarde por FM Moreno. Lo pueden escuchar ahí en la zona oeste y también lo pueden escuchar por internet en la página de la radio, así que... Más no les podemos dar, gente. La verdad, estamos muy orgullosos de cómo viene saliendo esto. Les agradecemos por estar del otro lado. Y como siempre les decimos, comuníquense si tienen ganas. Si no, también, loco, está todo bien. Realmente pasar la onda se trata básicamente de aceptar, como cosas como hoy. la idea es llegar. Te transmitimos nuestro mensaje. Vos tomalo, dejalo, no nos escuches, escucha el resto del programa, la parte que te interese, como vos quieras, pero nosotros te la tiramos. Descargalo. Haz lo que vos quieras, nosotros te dejamos ahí toda tu disponibilidad. La onda es tuya también, y si tenés ganas de pasarla, joya. Mi nombre es Cristian Devoto, a mi lado está el señor Juan Ignacio Miranda. Vamos a escuchar, obviamente, a la perra que los parió, que hoy a las 12 en punto estrena el adelanto del segundo programa de Ideas en el Estudio. Nos vamos con la perra de Disco Bar, como no podía ser de otra manera, nos vamos de fiesta. Chau, chau, chau. Gracias. Y por la ventana abierta lo molesta alguna luz de las calles de Lanús. Son las 9:20. Él quería ir de reviente. Tito dijo: hay un lugar que sé que te va a gustar. Macho no va a ir a un boliche porque hay mucho copoliche, caretas y patobicas que se morfan a las chicas. Este no es cualquier lugar. Es la perra Disco Bar. Hay fernet, agita y nenas. También toca una banda que está buena, que está bien buena, está suena, está bien buena. Ay, en la perra de Cobar, seguro vas a bailar y a tomar. Porque en la perra de Cobar siempre hay algo que fumar, mi viejo. Ay, no más y sin dar vueltas. Se mandaron a la fiesta, Gerila, fácil lo vieras, Nico y Johnny unas fieras, y están los pibes de Alcina, y los locos de la esquina, las nenas con sus remeras, y Marcos con las banderas, y no la baila un boliche, porque hay mucho cocoliche, caretas y patobicas, que se morfan a las chicas, este no es cualquier lugar, es la perra de Toara, y perrea, giste, nena, si también toca una banda que está buena. Está bien buena. Está buena. Está bien buena. Ay, en la perra de Cobar, seguro vas a bailar y a tomar. Porque en la perra de Cobar siempre hay algo que fumar, mi viejo. Porque en la perra Disco Bar siempre hay algo que fumar, mi viejo.